a menos. Basta de femicidios y travesticidios. Cuando siguen creciendo los femicidios, los travesticidios, las violencias en todo el país y las políticas públicas se hacen humo al servicio del sistema capitalista cis heteropatriarcal, al igual que la justicia de clase, machista, racista, en la que las mujeres no tenemos derechos y somos revictimizadas, seguimos luchando y organizándonos. Nuestra demanda al Estado, tanto al gobierno de Macri, Vidal, la Alianza Cambiemos y a los gobiernos provinciales, es clara. Se trata de políticas integrales de prevención, erradicación de la violencia de género y respuesta rápida y adecuada a las víctimas. En nuestro país muere una mujer cada 29 horas y no se implementa la ley 26.485, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. En las políticas de Estado existe una falta de perspectiva integral de género que contemple la salud, vivienda, trabajo digno y educación, además de un plan y políticas públicas que se orienten a trabajar transversalmente las múltiples violencias que vivimos. Tampoco existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. En La Plata se abrió durante el año pasado un refugio que tiene capacidad para tan solo 6 mujeres y su núcleo familiar, mientras se registran por mes más de 300 denuncias por violencia de género. Por otra parte, no existe información clara respecto del presupuesto con el que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres para desarrollar políticas públicas de impacto en la prevención de la violencia. Porque todos los días una mujer, una niña, una travesti aparece muerta. Y porque el capitalismo y el patriarcado se sostienen con esa violencia sobre nuestros cuerpos, es que no nos van a callar.